Pues así suena la música de The Fuck Up Beat, este dúo de Estados Unidos al que le vamos a dedicar la presente edición de Intangible 23. Ellos mismos, buscando alguna descripción, emplean la siguiente: trip hop, esquizofrénico y noir. Es decir, que hay una deuda con el cine negro, el film noir. Tenemos por aquí a Brett Senner de San Diego y Eddie Palmer de Nueva York. Ellos dos son los integrantes de The Fuck Up Beat. Uno se encuentra en la costa oeste y el otro en el lado opuesto del país. Llevan colaborando desde octubre de 2011, enviándose las piezas musicales por correo electrónico. Solo así es posible este tipo de colaboración a distancia, y emplean diferentes elementos para crear esta música: teclados, instrumentos de percusión, grabaciones de campo y sonidos ampliados sacados de grabaciones bajo dominio público. Pensemos un poco en esas canciones que suenan en nuestra sección fija de los martes, la grabación histórica, pues esto sería más o menos lo mismo, con música en dominio público que se reincorpora a las nuevas creaciones de The Fuck Up Beat. Ese nombre, por cierto, significa el ritmo jodido, con perdón. Supongo que es una referencia al tema de los Chemical Brothers, Fuck Up Beat. En fin, hemos escuchado el tema The Mysterians, incluido en el álbum doble Rust Belt, Cinturón de Óxido. En concreto, pertenece a la primera parte, dedicada al año 1961. La segunda se centra en 1968. Este trabajo tiene una duración total de 70 minutos. Lo reeditó el sello italiano No Stress. Y en nuestra humilde opinión, Rust Belt es uno de los mejores discos hasta la fecha de The Fuck Up Beat. De ahí que hayamos empezado recurriendo a este trabajo. Y otro de los discos recientes del dúo se titula Roswell Radio Cult. Vamos a escuchar el blues de Roswell, Roswell Blues. Thank you. Este era el Roswell Blues que aparece en el álbum Roswell Radio Cult del dúo estadounidense The Fuck Up Beat, al que le estamos dedicando el programa hoy aquí en Intangible 23. Y entonces ahora vamos a hablar por teléfono con Juan José Bravo. Él es un artista español que ha empleado la música de The Fuck Up Beat en su nuevo vídeo. Hola Juan José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en el programa. Vamos a aprovechar para hablar de la relación entre diferentes artes. Entonces, si te parece, empieza dándonos algunas pinceladas generales sobre tu trayectoria y tu obra. Bueno, yo soy fundamentalmente escultor, dibujante y animador 2D y 3D. Este proyecto nació en Londres, donde estuve he pasado los últimos 4 años, y empezó siendo un proyecto, una escultura articulada con la intención de en el futuro hacer algo que tuviera que ver con la animación, puesto que nunca había relacionado estos trabajos. Entonces este trabajo arranca de un trabajo de Londres, y cuando llegué aquí necesitaba ver la forma de cómo materializarlo, y se transformó de ser un proyecto escultórico, puramente escultórico, a ser un proyecto digital, puesto que al final digitalicé la escultura en piezas, en fin, y monté todo un proyecto digital. Es lo más interesante que me parece de esta parte de trabajo, cómo aglutina disciplinas tan diferentes. Ese nuevo vídeo se titula The Umbrella Man, el hombre del paraguas, y tiene esa música de fondo del grupo The Fuck Up Beat. Vamos a escuchar el audio del vídeo y seguimos aquí entrevistando a Juan José Bravo en Intangible 23. Bueno, Juan José, entonces, ¿cómo llegas hasta la música de The Fuck Up Beat y decides ponerla de fondo en tu vídeo The Umbrella Man? Mira, yo conocía las páginas de licencias de música sin derechos, o sea, con los derechos libres, pero la verdad es que nunca había intentado bajar música y utilizarla. Cuando surgió la oportunidad porque ahora justamente es la casualidad que tiene esta vida, hoy estrenamos el vídeo también en Madrid. Entonces yo hace tiempo estuve buscando música y no daba con algo que me interesara. Entonces me dio por meterme en estas páginas y encontré bastantes grupos interesantes, pero sobre todo The Facket, porque hacían una música que iba... ellos tienen una música que es llena de, está llena de texturas y además de hacer una música muy experimental, está llena de ritmo, que es justamente lo que yo necesitaba, un ritmo así muy muy hipnótico como tiene justamente este tema. Entonces me pareció perfecto, lo monté en mi pieza de vídeo, y además de usarlo, pues yo escribía a la gente de The Facket. Lo que fue muy agradable es que a la hora y media, literalmente, alguien desde Nueva York me contesta, y me fue Eddie, por supuesto, me dijo que estaba encantado, que le había gustado el trabajo, puesto que yo le mandé un link a Vimeo para que él viera el trabajo y que si les parecía interesante y les gustaba, pues que me permitieran usar su tema. A él le ha encantado y, bueno, la verdad es que ha sido algo pues bastante bastante agradable, ¿sabes? El conectar tan rápido con alguien y bueno, estamos hablando incluso de preparar proyectos juntos, ahora sí, los dos, de acuerdo. Bueno, eso será en el futuro, ojalá que cuaje ese proyecto. Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo has visto con esta experiencia las posibilidades que hay de colaborar gracias a las licencias libres? Pues sobre todo lo que nos permite es que a gente que está haciendo proyectos de forma muy independiente tenga la oportunidad de contar con este tipo de trabajos tan buenos que de otra forma sería imposible. Es decir, me parece, y sobre todo porque yo no imaginaba que había gente con tantísimo talento en ese tipo de web libres de derechos. Ha sido una muy grata sorpresa para mí porque no lo conocía. Y desde luego es un puente abierto, de hecho, para poder trabajar en disciplinas tan diferentes y muy muy relacionadas, puesto que la animación y la música están íntimamente relacionadas. Y háblanos un poquito entonces de lo que tendrá lugar hoy con el estreno en Madrid, en una galería, de este nuevo vídeo tuyo, The Umbrella Man. Pues es una galería, se llama Kike Keller, y lo que vamos a hacer es dar inicio a un ciclo de videoarte que va a tener lugar en este espacio. Es un espacio muy especial, con galería, venden muebles de reciclaje industrial, y uno de los proyectos que tienen es desarrollar a partir de ahora un ciclo de videoarte, y justamente hoy, casualmente hoy, a la vez que vosotros estáis haciendo un monográfico sobre The Facket, pues nosotros vamos a estrenar un vídeo con música de ello, lo cual supongo que a ellos les tiene que parecer completamente imprevisto y es genial, porque coordinar algo entre Nueva York, Canarias y Madrid es muy divertido. Claro, y bueno, para ir terminando, háblanos un poco más del vídeo en cuestión. Aparece ese personaje trajeado que originalmente era una escultura y con un paraguas, como cabalgando encima de una bala o algo así, ¿no? Sí, la idea del proyecto surgió porque en Londres, bueno, ya sabéis que hay muchísimos espacios y espacios muy alternativos. Entonces, el tema propuesto en una de esas galerías debajo de un precioso puente victoriano era los conflictos de todo tipo. Entonces, esto es un poco una especie de pequeño haiku animado, una historia que cuenta cómo nosotros vivimos prácticamente en un conflicto permanente. Es una metáfora en la que la bala es ese conflicto y el hecho de vivir, pero conflictos que no solamente son conflictos bélicos, son conflictos económicos, crisis de todo tipo, que hacen que nos obliguen a no hacer nada más que mantener el equilibrio sin poder pensar nada más que en nuestro futuro inmediato, que es comer y trabajar. Es lo que consiguen las crisis y los conflictos, que no, nos impiden como como seres humanos nos impiden imaginar algo diferente y concentrarnos simplemente en sobrevivir. Es como yo interpreté cómo nos afectan los conflictos a nosotros y por eso este personaje está caminando encima de una bala. Y ya la última pregunta, apuntabas antes a la posibilidad de que haya más colaboraciones con DiffacatBeat. Bueno, no sé si nos puedes adelantar algo más, qué idea podría ser, crear más videoclips o algo así. Ellos, me contaba Eddie que están sacando material nuevo. Entonces supongo que vamos a dejar pasar pues todo esta semana con la exposición, y lo que nos hemos citado es para hablar. Ellos me empezarán a mandarme temas de imagino, ya digo que está todo por hablar, pero hemos quedado en ver temas nuevos de los que ellos quieran sacar algún tipo de vídeo y empezar a trabajar sobre eso. Tenemos que empezar a hablar sobre qué queremos hacer. En este caso ya a propósito directamente sobre su música, que es lo más interesante. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Juan José Bravo, este artista que ha empleado la música de DiffacatBeat en su nuevo vídeo de Umbrella Man. Y lo vuelvo a repetir, espero que surjan esas nuevas colaboraciones entre Nueva York y Madrid. Y Madrid, efectivamente. Pues tendréis noticias, desde luego, si en cuanto ocurra. Muy bien, pues lo dicho, gracias y hasta pronto, Juan José. Muchas gracias a vosotros. Seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Hemos tenido ocasión de conocer la fusión entre la música de DiffacatBeat y los experimentos con la animación de Juan José Bravo. Vamos ahora a escuchar otro tema, es este Wall Street Gas Panic. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, este programa de Todo Radio dedicado a la música libre. Hoy nos estamos centrando en el dúo estadounidense Defaq Upbeat. Vamos a recapitular un poquito. Sus dos integrantes son Brett Senner y Eddie Palmer. Colaboran desde la distancia a través de internet. Senner se encarga de los ritmos y las grabaciones de campo, mientras que Palmer aporta el resto de instrumentos. La música de Defaq Upbeat es siempre instrumental, salvo por esas voces sampleadas que a menudo están extraídas de diálogos cinematográficos. Pero la cuestión es que hay una cierta ideología detrás de todo esto, muy crítica con el capitalismo. Podemos considerar que esta es una música que mira al pasado desde la perspectiva paranoica del presente, y por eso tiene reminiscencias de otras épocas, pero mantiene toda su actualidad. Asimismo, me gustaría destacar que todo en los discos de Defaq Upbeat constituye un conjunto coherente. No solo la música, sino también los títulos de las canciones, las portadas o los textos que acompañan esa música. Hemos escuchado el tema Wall Street Gas Panic, algo así como ataque de gas en Wall Street, y esto aparece en el álbum Trenodies for Schizophrenic Seas. Creo que este fue el primer disco que nosotros escuchamos en su día de Defaq Upbeat, y también llegamos a poner un tema en el programa hace ya unos meses de dicho trabajo. Ahora toca cambiar de tercio y conocer varios proyectos paralelos que tiene Eddie Palmer, uno de los dos integrantes de Defaq Upbeat. Palmer, que es un músico neoyorquino, como ya hemos dicho, gusta de colaborar en formato dúo con otros artistas, y de ahí que saque música también bajo el nombre de Electric Mirrors, Neighborhood Cults o Fields of Ohio. Todos estos proyectos tienen una cierta relación en el sonido, más o menos pronunciada, con lo que hace Defaq Upbeat. Sin embargo, Electric Mirrors, espejos eléctricos, destaca por ser, que nosotros sepamos, el único proyecto en el que participa Eddie Palmer y donde hay temas cantados. Canciones, por tanto, como esta 20. One that En esta canción sí que encontramos notables diferencias respecto a lo que sonaba antes en forma de trip hop industrial, que es lo que hace Defacto Pit. Esta era la canción 2020 del dúo Electric Mirrors. Aquí participa Eddie Palmer, pero también Derek Rutter, ese artista de Asheville, aporta su propia personalidad y de ahí el giro en el sonido. Él es el que canta, su voz puede recordar en algún momento a la de David Bowie. Y resulta que hoy no solo ha coincidido la presentación del nuevo vídeo de Juan José Bravo, el monográfico de hoy en Intangible 23, también se ha estrenado el nuevo álbum de Electric Mirrors. Lo que escuchamos está sacado de un trabajo anterior, Unlimited Dream Company. Y está claro que Eddie Palmer es un músico extremadamente prolífico al compaginar todos estos proyectos y desde hace unos cuantos años no deja de sacar música. Entonces vamos a poner uno de los temas del nuevo álbum de Electric Mirrors. Se titula Little Big Horn Western Radio Transmissions. El sonido de Electric Mirrors es menos claustrofóbico que el de Defacapit. Ambos proyectos surgen, sin embargo, de la colaboración entre dos artistas y tienen el denominador común de la presencia de Eddie Palmer. Y de hecho, en este nuevo álbum, Drive, Conducir, de los Electric Mirrors, se percibe una cierta confluencia o aproximación hacia la música de Defacapit. Se mantiene la división, pero también es cierto que en este trabajo Electric Mirrors han abandonado los temas cantados. Toda la tracklist está compuesta de instrumentales y también los títulos se van pareciendo a los de Defacapit. Son títulos muy largos y compuestos. En algunos casos, cada tema tiene dos títulos separados por un guión. Aquí teníamos Little Big Horn, Pequeña Gran Bocina o Pequeño Gran Cuerno. Y el otro título de este mismo tema es Western Radio Transmissions, transmisiones de radio occidental. En fin, hemos comprobado, por tanto, la variedad de los proyectos que afronta Eddie Palmer, este artista de Nueva York, que es conocido hoy día sobre todo como uno de los dos integrantes de Defacapit. Luego tiene otros dúos que tienen mayor semejanza con Defacapit. Va a sonar ahora el tema Neighborhood Cults del grupo del mismo nombre. aquí uno de esos casos en los que la canción tiene el mismo nombre que el álbum y que la banda, Neighborhood Cults. Esto podría ser prácticamente un tema de Defacapit y nadie habría notado la diferencia, salvo por un detalle, la percusión, porque Neighborhood Cults es un dúo que Eddie Palmer formó junto al percusionista Chris Kraus, y eso se nota, es el elemento de distinción, digamos, de este proyecto de Eddie Palmer. Y todavía nos falta por presentar otro dúo más, además de Defacapit, Electric Mirrors y Neighborhood Cults, en el que participa Palmer. Me refiero a Fields of Ohio, Campos de Ohio. Va a sonar ahora el tema Great Recession Watershed. Thank you. la música que Eddie Palmer lleva a cabo con sus diferentes proyectos suele mirar al pasado desde una perspectiva novedosa, como ya hemos dicho. Y en este caso encontramos un marco temporal concreto. Este era el tema Great Recession Watershed, punto de inflexión de la gran recesión. Y no hace falta ser un genio para encontrar paralelismos entre ese periodo histórico que sucedió al crack del 29 y lo que estamos viviendo en la actualidad. El dúo en cuestión al que tenemos que atribuir este tema es Fields of Ohio. Es el proyecto surgido de la colaboración entre Eddie Palmer y Christine Anarino, quien se encarga de instrumentos como la guitarra o el banjo. Y parece ser que Fields of Ohio ya están grabando un segundo álbum que se suma a los numerosos lanzamientos que seguirán apareciendo en próximos meses, tanto de The Fuck Up Beat como del resto de seudónimos y colaboraciones que mantiene Eddie Palmer. Estamos llegando al final de este monográfico de hoy en Intangible 23. Hemos conocido la música de The Fuck Up Beat y también la de otros proyectos paralelos de Palmer. Ahora vamos a retroceder un poco para enterarnos de cuáles son sus primeros pasos, cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la música. Lo más antiguo que hemos descubierto son sus grabaciones bajo el seudónimo de In Aeroplanes. Y vamos a escuchar ahora uno de esos temas antiguos, Film. Thank you. De esta forma llegamos al final de nuestro recorrido en el programa de hoy. Esta era la música de In Aeroplanes, uno de los primeros proyectos, en este caso en solitario, de Eddie Palmer. Después se dio a conocer con The Fuck Up Beat, Electric Mirrors, Neighborhood Cults y Fields of Ohio. De todos esos proyectos hemos escuchado al menos un tema en esta edición de Intangible 23. Te adelantaba antes que en próximos meses seguirán apareciendo nuevos lanzamientos relacionados con este artista de Nueva York. Tenemos algunos datos concretos. No solo aparecerá un nuevo trabajo de Fields of Ohio, sino que The Fuck Up Beat ya tienen preparados dos nuevos discos. Uno se llamará Hunting a Schizophrenic Wolf, cazando un lobo esquizofrénico, y se publicará en el sello Daddy Tank Records. Será el primero de sus discos que salga a la venta. Y poco después tendremos la ocasión de escuchar un EP más de The Fuck Up Beat, en este caso publicado por el sello virtual Rec72. De modo que el trayecto ha tenido un final engañoso. Tendremos que retomarlo en futuras ediciones de Intangible 23 para seguir escuchando la música de Eddie Palmer. Y nos despedimos entonces ya. Suena nuestra sintonía y vamos diciendo adiós. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí hoy el programa. Ya sabes, esto es Intangible 23, nos puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos la posibilidad de contactar en el correo electrónico, las redes sociales y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica, también en Todo Radio, por supuesto. Un saludo de Ayose García y yo, Kim Sarandría, te esperamos para seguir escuchando a partir del lunes cosas completamente distintas.